demostraron que el camino se hace al caminar, jugando a juegos de niño que me llevarán a mi destino en esta vida, al borde del abismo, equilibrio, bondad y humildad. Cuando cogí amor, os contaba esas historias sinceras, sencillas, todas de verdad. Cuando construíamos aviones de papel, volaban alto, nuestras mentes nunca volverán. Y aún recuerdo aquellos días, la enseñanza sigue viva. Fue un 29 de junio. Aquella noche solitaria, nadie te recordaba como yo lo hacía entonces. No me regañaba, si reía carcajadas, si dudaba, cuestionaba cualquier media verdad. Del amo y sus secuaces, de su moral infame, o de las marionetas que danzaban al compás. Cuando el alba te acogió en sus entrañas, no fui el más valiente, no me supe mostrar. Cuando tu mano alargaste en la agonía, miré hacia otro lado, perdiéndote en el mar. Y aún recuerdo aquellos días, la enseñanza sigue viva. Fue un 29 de junio. Aquella noche solitaria, nadie te recordaba como yo lo hacía entonces. Y aún recuerdo aquellos días, yo te escribo estas líneas. Fue un 29 de junio. Aquella noche solitaria, nadie te recordaba, se marchitaron sus flores.